Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Estados Unidos se aproxima a una nueva versión de sus elecciones presidenciales entre literalmente dos viejos conocidos, el demócrata y actual presidente Joe Biden y el republicano expresidente Donald Trump. ¿La edad de Joe Biden será un obstáculo para su campaña? ¿Cómo afectará que Trump sea culpable de 34 delitos? Para este programa hablamos con el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva, con la periodista y analista política María Alejandra Villamizar, con el historiador y político Juan Carlos Flores, con Silvia Otero, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y con el excongresista Juan Manuel Galán. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 94. Bienvenidos. Desde que tengo memoria, Estados Unidos ha sido uno de los países más poderosos del mundo, por no decir el más, o el único. Millones de personas migran allí cada año. El año pasado fue un año récord de migrantes. Solo hasta agosto, ese país recibió a más de 2.8 millones de inmigrantes. Más de 46 millones de sus habitantes son migrantes residentes. Este país es el que lidera la agenda global y pocos cambios se dan en el mundo sin su visto bueno. De hecho, la Oficina de Historia del Departamento de Estado de ese país data el inicio de esa hegemonía en 1898, con el fin de la guerra que dio a Cuba su independencia y le cedió a Estados Unidos colonias como Puerto Rico, Filipinas y Guam. Desde entonces, han dominado la política, el comercio y especialmente la cultura mundial. También es por esto que en la mayoría de escuelas en el mundo se enseña inglés y no, por ejemplo, ruso o japonés. Y más importante, su moneda, aunque no sea la que más valor tenga, es el estándar de medida de las demás monedas del mundo. Sin embargo, desde hace mucho tiempo existe en Estados Unidos y sus habitantes una especie de sensación de declive. El concepto de American Decline o declive americano se ha vuelto popular desde hace unas décadas. Por ejemplo, en 1991, en la revista Harvard Business Review, se publicó un artículo titulado ¿Estados Unidos está en declive?, en el que se analizaba el estado del país en ese momento. Se enfrentaba a unas cifras de desempleo, la competitividad de sus empresas ante empresas extranjeras no era la mejor y la desigualdad aumentaba. Otros países industrializados habían comenzado a hacerle contrapeso y en ese entonces comenzaba a configurarse la Unión Europea, lo que hacía tambalear la exclusividad del país norteamericano como potencia solitaria. Según lo explica en un artículo en el New York Times, el economista y ensayista John Repley, las últimas dos décadas este país ha caído en declive. En el cambio de milenio, el mundo occidental representaba 4/5 partes de la producción económica mundial, pero hoy esa proporción se redujo a 3/5 y sigue cayendo. Y mientras los países occidentales luchan por restaurar su dinamismo, los países en desarrollo ahora tienen las economías de más rápido crecimiento del mundo. A través de instituciones como BRICS y OPEP, y alentados por China, están convirtiendo su creciente peso económico en poder político. Desde este punto de vista, puede parecer que Estados Unidos está siguiendo el curso de todos los imperios, condenado al declive y a la eventual caída. Y es que hay cifras que respaldan el crecimiento de varios problemas de Estados Unidos. Por ejemplo, según una nueva investigación de Ashley Rosinger, profesor asociado de salud biocomportamental y antropología en la Universidad de Penn State, el número de niños que enfrentan inseguridad hídrica y alimentaria simultáneamente en los Estados Unidos se duplicó. A esto hay que sumarle que, según cifras de la organización Archivo de Violencia Armada, solo en 2023 en ese país hubo más tiroteos masivos que días en el año, o sea, más de 600. Más recientemente, Joseph Nye, académico y exdecano de la Universidad de Gobierno de Harvard, escribió un artículo para la revista Time en el que hizo un análisis del concepto de declive americano y lo considera más un tipo de ansiedad social. Y es que para Nye, el concepto de declinismo nos habla más de psicología social que de geopolítica, pero también muestra cómo la idea del declive toca un nervio sensible en la política estadounidense. Este tema va a llevar muchas acusaciones y negaciones en este año electoral. Y es que muchas veces la ansiedad por el declive puede llevar a políticas nacionalistas y proteccionistas que hacen más daño que bien. Parte de ese declinismo, como lo llama el profesor Nay, se puede ver reflejado en las campañas políticas, como es el caso del actual en Estados Unidos. Por ejemplo, en el eslogan de Make America Great Again. O hagamos a Estados Unidos grande otra vez. En esta campaña presidencial a la que se enfrenta este país, las narrativas son claves. Veo todo esto y pienso, ¿realmente atraviesa Estados Unidos un declive político y social? Le hice la pregunta al historiador y político Juan Carlos Flores y esto me respondió. Estados Unidos se quedó sin líderes de talla global. Aquellos que conocimos en diversos periodos de su historia, hoy ya no se ven, ya no están los Eisenhower, los Kennedy, los Reagan, en fin, aquellas figuras que supieron timonear a Estados Unidos. Esta elección recuerda lo que ocurría en la antigua Unión Soviética cuando un grupo de ancianos estaban en el poder incapaces ya de entender lo que estaba ocurriendo con el mundo. De manera que es indudable que Estados Unidos ha entrado en un peligroso periodo de declive y si no encuentra liderazgos capaces de renovar la posición del país en el mundo, de construir puentes al interior del país que sigue siendo el más poderoso del planeta, no solamente se va a ver en problemas más graves cada vez más los Estados Unidos, sino que nos veremos en graves problemas ante la ausencia del liderazgo estadounidense en el mundo, los habitantes del planeta. Para muchas personas, una muestra de un declive de Estados Unidos son los candidatos favoritos de las próximas elecciones presidenciales. El actual presidente Joe Biden, con 81 años, y el expresidente Donald Trump, con 78 añitos y condenado por la justicia. Esto último es una de las grandes novedades que traen las elecciones presidenciales de este año, y es que Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos condenado por delitos graves, luego de que un jurado de Nueva York lo encontrara culpable de los 34 cargos en un esquema para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 a través de un pago de dinero para silenciar a una actriz porno que dijo que ambos tuvieron relaciones sexuales. La fiscalía demostró al jurado que Trump no solo falsificó o hizo que se registraran falsamente documentos comerciales, sino que lo hizo con la intención de cometer o encubrir otro delito relacionado con la violación de leyes electorales, lo que elevó los delitos a delitos graves. Trump podría enfrentar potencialmente el encarcelamiento, aunque la mayoría de los sentenciados por primera vez en casos no violentos son sentenciados a libertad condicional y a multas. La decisión, en última instancia, la tiene el juez Merchan, quien no está obligado a encarcelar a Trump, aunque haya sido condenado. Los 34 cargos por los que el expresidente fue encontrado culpable son todos considerados delitos graves de clase E en Nueva York, el nivel más bajo de cargos por delitos graves en el estado, que conllevan una pena máxima de 4 años cada uno. Se espera que el juez imponga una sentencia concurrente para que Trump cumpla todo el tiempo de prisión simultáneamente. Un máximo de 4 años si sigue esa ruta. Sin embargo, esto no le impide seguir en su carrera por llegar a la Casa Blanca de nuevo. Y es que la constitución de ese país pone muy pocos requisitos de elegibilidad para los presidentes. Tener al menos 35 años, ser ciudadanos nacidos en el país y haber vivido en los Estados Unidos durante al menos 14 años. No hay limitaciones basadas en el carácter o antecedentes penales. Por ahora, Trump sigue libre y a la espera de que el juez imponga una pena, lo que sucederá el 11 de julio. Pero por un momento supongamos que la sentencia que le impone el juez es ir a la cárcel y que aún así es elegido presidente. ¿Qué pasaría? Si Trump fuera sentenciado a 1 año o menos, cumpliría su condena en una cárcel de la ciudad como Rikers Island y probablemente sería elegible para la libertad condicional después de cumplir 2/3 de la condena, dijo Salan. Si es sentenciado a más de 1 año, el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado determinará a cuál de sus 44 instalaciones será enviado. Y si siendo así, no pudiera cumplir con sus deberes constitucionales por el encarcelamiento, la mayoría de su gabinete y el vicepresidente podrían destituirlo del cargo y transferir su autoridad al vicepresidente. Y como lo anterior es un hecho sin precedentes, queda en el aire una pregunta. ¿Cómo va a afectar eso su candidatura? Tal parece que no mucho y que los votantes ya tienen decidido su voto sin importar las consecuencias legales en el caso de Trump. De acuerdo con los resultados de una encuesta hecha por NPR, PBS y Marist, 2/3, el 67% de los encuestados dijeron que un veredicto de culpabilidad no haría ninguna diferencia en su voto. Tres cuartas partes, el 76%, dijeron lo mismo de un veredicto de inocencia. Aproximadamente uno de cada seis votantes, un 17%, dijo que un veredicto de culpabilidad haría que fueran menos propensos a votar por Trump. Solo el 11% de los votantes independientes o que no están afiliados a ningún partido dijo que un veredicto de culpabilidad los haría menos propensos a votar por Trump. Para Timothy James Naftali, investigador de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia, este hecho sin precedentes no es alentador. Es de esperar que Trump utilice al Partido Republicano durante el resto de la campaña para destruir el sistema judicial, que la mayoría, si no todos, los candidatos republicanos hagan eco de las opiniones venenosas del candidato sobre la equidad del Estado de Derecho, creando una política nacional y local de una toxicidad que pocas veces se ha visto. Y aunque las encuestas y varios analistas políticos aseguran que el veredicto de culpable no va a afectar a sus votantes, para Alan Lichtman, un distinguido profesor de historia en American University, eso aún está por verse, porque Trump no puede ganar la presidencia solo con su base de seguidores, sino que necesita ganarse a los votantes indecisos, moderados, que tienen más probabilidades de reaccionar negativamente al veredicto. Más allá de cómo afecte su campaña, el hecho de ser culpable de 34 delitos, yo me pregunto, ¿cómo afectaría el sistema político estadounidense elegir a un presidente condenado por delitos graves? Le trasladé la inquietud a Silvia Otero, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y este es su análisis. Las amenazas al sistema político y electoral de los Estados Unidos provienen no solamente de la probable elección de una persona que ha sido condenada por delitos graves, sino del hecho que una persona de tales características sea, de hecho, un candidato con altas probabilidades de llegar a ese cargo. Es decir, estamos hablando de que existe un sistema político en donde hay unos niveles muy altos de polarización, en donde constituye una razón más importante las adhesiones y las aversiones partidistas para escoger el voto que o el respeto por las normas básicas y elementales del juego democrático. Entonces, el hecho de que estemos en este punto en donde un candidato de estas características puede ganar, está ya materializando amenazas muy serias sobre la estabilidad de ese sistema político y electoral. Pero no todo en la figura de Trump es malo. De acuerdo con un análisis del portal Politico.com, la administración Trump jugó un papel importante, pero poco notado, al presionar al Congreso para que promulgara la reforma más radical de las salvaguardias contra los delitos financieros en décadas, medida destinada a detener el flujo de dinero hacia terroristas, narcotraficantes y otros malhechores. También intentó por primera vez una auditoría en todo el Departamento de Defensa. Un ejército de 1,000 contadores externos y 150 miembros del personal de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa se desplegaron en unos 600 lugares y recogieron 40,000 páginas de documentos financieros. Del otro lado está Joe Biden, el actual presidente y candidato del Partido Demócrata a un segundo periodo a la presidencia. Estos 3 años y medio de gobierno que lleva han sido de contrastes. La revista Bloomberg hizo un análisis en marzo para evaluar sus 3 años en el cargo y quiero destacar estos datos. El primero es sobre un tema sensible para Estados Unidos, como lo es la migración. La reforma migratoria de Biden está fracasando. Los encuentros fronterizos de migrantes irregulares en los puertos de entrada está cerca de un nivel récord. En diciembre de 2023 fueron casi 250,000. Los más de 6,3 millones de encuentros totales en la frontera sur desde que Biden asumió el cargo han dado como resultado que se haya permitido la entrada al país de más de 2,4 millones de inmigrantes. Sin embargo, en otros aspectos su gobierno ha tenido buenas cifras. Según el análisis de Bloomberg, el acceso a una atención médica asequible es el mayor logro de Biden. El número de estadounidenses sin seguro alcanzó un mínimo histórico del 7,2% en el segundo trimestre de 2023, mientras que el número de personas que se inscribieron en un plan de Obamacare para 2024 aumentó a 21,3 millones. La economía añadió 14,8 millones de puestos de trabajo durante los primeros 3 años de su mandato, más que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos durante el mismo periodo. Podríamos decir que si lo analizamos desde el punto de vista frío de los datos, ha sido un presidente exitoso. Sin embargo, lo que preocupa a muchos y ha sido motivo de crítica de sus adversarios es su edad y su salud mental. Y es que últimamente se han visto imágenes del presidente Biden evidentemente desorientado en varias apariciones públicas en las que parece confundido o perdido. En febrero de este año se publicó un informe del fiscal especial Robert Hare sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden, que concluyó que se presentaba como un anciano con mala memoria que era incapaz de recordar fechas claves, incluso cuando se desempeñó como vicepresidente o el año en que murió su hijo. El informe del fiscal Hare describió la memoria del presidente de 81 años como confusa, borrosa, defectuosa, pobre y con limitaciones significativas. Esto también se ha convertido en una preocupación pública. En marzo, la agencia de prensa AP hizo una encuesta que arrojó que aproximadamente 6 de cada 10, 63%, dicen que no tienen mucha o ninguna confianza en la capacidad mental de Biden para servir eficazmente como presidente. Aunque eso sí, Trump tampoco sale bien librado en esa misma encuesta. Una proporción similar, aunque ligeramente menor, el 57%, dice que Trump carece de la memoria y la agudeza para el puesto. En otra encuesta más reciente hecha por CBS, se concluyó que el 23% de los encuestados cree que ni Biden ni Trump tienen la salud mental ni cognitiva para servir como presidentes. Sobre este tema se han abierto muchas dudas y una de ellas es ¿por qué no se impulsan otras candidaturas en el Partido Demócrata? Para Costas Panagopoulos, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Northeastern, es muy arriesgado para un partido desafiar a su propio líder. Tiene el potencial de causar mucho daño, especialmente cuando se trata de un desafío dentro del partido a un presidente en ejercicio, quien presumiblemente debería llevar la bandera de ese partido. Aunque después de su cuestionable actuación en el debate del pasado jueves, muchas personas dentro del mismo Partido Demócrata prendieron las alarmas y comenzaron a cuestionarse si debería seguir siendo el candidato de su partido. Incluso algunos llegaron a decir si sería conveniente que siguiera siendo en esas condiciones el presidente de la República. ¿Pueden la edad y la salud mental de Joe Biden convertirse en un problema si llega a ser elegido presidente a sus 81 años? Esto me dijo el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva. De ser elegido el presidente Biden, sería el presidente más viejo, más maduro en la historia de los Estados Unidos. Sin duda eso representa un desafío, porque independientemente de su condición actual, que en mi opinión es mucho mejor de lo que dicen los opositores, pues de todas maneras a los 81 años largos sí hay pérdidas cognitivas que en su mayoría se pueden compensar con la experiencia y el conocimiento. Pero de todas maneras, la duda sobre quién estará gobernando rodeará a ese gobierno si es elegido el presidente Biden y empezarán las conspiraciones para tratar de influir sobre quienes creen que está gobernando. No es muy distinto de lo que desafortunadamente vivimos con el presidente Barco, que se acusaba de que gobernaba Germán Montoya y realmente el presidente estaba totalmente en sus cabales y ejercía su poder de jefe de Estado sin ninguna duda. En el caso del presidente Biden, pues también los enemigos estarán calibrando qué ventajas y desventajas tiene para ellos el que esto ocurra. Me refiero a Rusia, China y otros países que son enemigos de Estados Unidos. De todas maneras, va a ser una debilidad importante para los Estados Unidos esa circunstancia, desafortunadamente. Por ahora, las encuestas traen buenas noticias para Joe Biden. Por un lado, un estudio del New York Times y Siena College Poll de casi 2.000 votantes encontró que más votantes se alejaron de Trump que a los que se acercaron a él. Biden está un punto por encima de Trump en las encuestas semanales del Morning Consult por segunda semana consecutiva después de haber estado detrás de Trump durante un mes. La última encuesta muestra que la ventaja de Trump ha disminuido a raíz del veredicto. Y la encuesta de PBS Marist, publicada la segunda semana de junio, arrojó que Trump ha perdido 6 puntos entre los votantes independientes en comparación con la encuesta de mayo de los grupos realizada antes de su condena, mientras que Biden ha ganado 8 puntos y ahora aventaja a Trump por 2 puntos entre los independientes. Y aunque Biden y Trump encabezan todas las encuestas por márgenes estrechos, hay otros candidatos en el partidor. Eso sí, hace 174 años, Estados Unidos no elige a un presidente que no sea ni demócrata ni republicano. fue en 1850, cuando Millard Fillmore fue elegido como el 13º presidente de Estados Unidos, perteneciendo al partido Whig, que dejó de existir ese año. Por ahora, hay al menos otros 3 candidatos independientes que esperan poder competirles a los 2 grandes partidos. Uno de los candidatos independientes más sonados es Robert Kennedy Jr., hijo del asesinado político Bobby Kennedy y sobrino del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Hasta 2023 perteneció al Partido Demócrata, pero renunció para formar su propio movimiento, We the People, o Nosotros el Pueblo. Kennedy es conocido por varias posturas que podríamos llamar escandalosas o cuestionables, pero que paradójicamente han logrado captar la atención del ala trumpista del Partido Republicano. Por ejemplo, su creencia de que Putin actúa de buena fe en el conflicto con Ucrania, que las crisis de VIH fueron fabricadas para que las farmacéuticas vendieran más medicamentos contra el SIDA, que las vacunas provocan autismo, que la tecnología 5G es utilizada para la vigilancia o que las señales de radiofrecuencia de Wi-Fi pueden causar cáncer, que hay químicos en el agua que convierten a los niños en transgénero y más recientemente afirmó que los chinos y judíos eran inmunes al COVID-19. Y aunque es difícil que le gane a los 2 candidatos presidenciales, Kennedy ha ganado popularidad, especialmente entre los votantes latinos. Yo soy Robert F. Kennedy Jr. y me presento como candidato independiente para la presidencia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos de mi juventud, nuestro país parecía haber cumplido con su promesa de ser una nación ejemplar. Voto Latino, una organización de defensa electoral, publicó hace poco menos de 2 semanas los resultados de una encuesta realizada a 2.000 votantes latinos en los estados de Arizona, Carolina del Norte, Nevada, Texas y Pensilvania, en los que destaca que Kennedy está obteniendo mejores resultados entre los latinos y otros votantes que cualquier otro candidato de un tercer partido en décadas. Y varias encuestas hechas en abril y en mayo por el New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer revelaron que Kennedy cuenta con un 14% de apoyo entre los votantes latinos en los estados más disputados. Por otra parte, está el académico progresista Cornel West, exprofesor de filosofía de Harvard, uno de los principales y más destacados activistas socialistas de Estados Unidos junto con Bernie Sanders. Apoyó a Obama en su primera administración, pero rápidamente se volvió un crítico de varias medidas del expresidente, como su apoyo a Wall Street o el uso de aviones no tripulados en la guerra. Aunque se creía que su candidatura sería con el Partido Verde, en enero anunció la formación del partido Justice for All, o Justicia para Todos. Y finalmente, está también la médica Jill Stein, una veterana política de izquierda estadounidense que anunció su candidatura por el Partido Verde. Stein es una reconocida ecologista y ya ha sido candidata en 2012 y 2016, siempre con el mismo partido. Fue candidata a la gobernación del estado de Massachusetts en 2012 y 2010 y hasta hace poco también fue directora de campaña presidencial de Cornel West. Los demócratas la culpan de que Hillary Clinton no haya ganado las elecciones presidenciales de 2016 porque el 1,5 millón de votos que logró, 1,06% de los votos, aunque insuficientes para gobernar, fueron decisivos en la inclinación de la balanza a favor de Trump. Busqué al excongresista Juan Manuel Galán para preguntarle, ¿tendrán los candidatos alternativos la posibilidad de gobernar de nuevo en Estados Unidos? Escuchemos lo que me contó. En Estados Unidos, los candidatos alternativos enfrentan grandes desafíos debido al sistema bipartidista que favorece a los partidos republicano y demócrata. Un sistema electoral peculiar y las leyes de financiación de las campañas dificultan que los candidatos independientes o de terceros partidos puedan llegar a la presidencia. Sin embargo, la historia muestra que no es imposible. En Colombia, por ejemplo, el sistema bipartidista se rompió en 1990. Cuando el nuevo liberalismo emergió como una fuerza importante y obligó al Partido Liberal a adoptar su candidato. Este cambio fue catalizado por una violencia sin precedentes en los años 80 y los magnicidios que llevaron a la promulgación de la Constitución del 91. En Estados Unidos, la creciente polarización política es un problema grave que está dividiendo al país y que lo está paralizando. Una polarización que podría paradójicamente ser el catalizador necesario para que un candidato alternativo emerja. La crisis política, social, económica y migratoria puede generar una gran desilusión con los partidos tradicionales y las opciones antidemocráticas. En cualquier caso, el candidato tendría que ser carismático, disciplinado y sobre todo ofrecer una solución viable a los problemas de la sociedad, en particular la migración. La figura política de Trump como presidente y como candidato ha influido en el mundo y en especial en Latinoamérica para alentar candidaturas y figuras de derecha, como es el caso de Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil y en Colombia varias figuras como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia. En el caso de Biden, su figura ha empoderado a políticos más de centro. Un nuevo triunfo de Trump podía traducirse en una nueva configuración geopolítica en la que Colombia, bajo el gobierno del presidente Petro, asuma una posición radical y se alinee del lado de Rusia y China. Colombia ha procurado mantener una relación diplomática respetuosa con los dos partidos y Estados Unidos es uno de los principales aliados del país. Hasta ahora, la relación entre el presidente Biden y el presidente Petro ha sido cordial y se han reunido. Pero ante una hipotética victoria de Donald Trump, un hombre con pensamientos y creencias políticas diferentes a las del presidente Petro, no puedo dejar de preguntarme si la relación diplomática cambiaría. Como no sé qué pensar, le pregunté a la periodista política María Alejandra Villamizar, ¿qué podríamos esperar de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos si Donald Trump gana la presidencia? Esto me respondió. Entre el 2017 y el 2021, Donald Trump rompió los esquemas de la política estadounidense y con su llegada se concretó ese hecho que fue el traspaso de la ficción de los realities a una realidad que antes parecía impensable. Su llegada coincidió en esa época con la presidencia de Iván Duque, que también parecía impensable, pero esa coincidencia le dio a Colombia una nueva alineación. Estábamos en el proceso de construcción de la paz y al llegar Donald Trump vinieron las épocas de los vientos de hostilidad, no solamente con esos ejercicios de construcción de paz, sino, por ejemplo, con Venezuela y el régimen de Maduro. A Colombia, por las necesidades sociales y por la ubicación geográfica, el problema de las migraciones, el problema de las drogas, que sigue siendo nuestro gran talón de Aquiles, nuestra guerra, pues volverá sin duda ese discurso de apoyar más la lucha contra los terroristas, de la seguridad, y quizá Donald Trump quiera que Colombia sea ese aliado que nunca ha dejado de ser, pero un aliado un poco más entregado. Seguramente no será nada diferente a lo que ha pasado con Joe Biden, pero Colombia está en la era de Petro y eso sin duda va a significar ajustarse los cinturones. Endurecerán el discurso, volverán esos referentes republicanos y volveremos a hablar entonces de la necesidad de salvar la patria, que para muchos hoy día es el lugar común para hacer política. Tendremos enemigos comunes y por tanto Colombia volverá a estar en una situación de bisagra, ni para acá ni para allá. Aunque haya una sensación de declive americano, lo que pase en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos sin duda afectará a Colombia y al mundo. La influencia de este país en gran parte de las guerras y conflictos del mundo, en la economía por su batalla comercial con China, en las relaciones con países como Venezuela y en la lucha antidrogas, demuestra que sigue siendo una potencia. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 94 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.